Hola, buenas noches. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como creador y responsable último de Buscando Leones en las Nubes. Os saludamos como cada lunes y os damos la bienvenida a una nueva emisión de nuestro espacio. Esta noche ponemos fin a la breve serie de tres programas que en las últimas semanas hemos venido dedicando a las fecundas relaciones entre cine y jazz, con un repaso que abarca cerca de 8 décadas a una serie de películas que tienen al ecléctico género musical como protagonista principal. En cada una de las entregas de este estimulante ciclo, os presento los comentarios que Carlos Aguilar hace sobre cada una de las obras cinematográficas en su indispensable antología, de título Cine y Jazz, que presentó la editorial Cátedra en 2013 y que recoge, al modo de un completo diccionario, ajustado pues a un orden alfabético, centenares de referencias sobre músicos, directores, actores, películas, canciones y otras diversas manifestaciones de la muy productiva imbricación de ambas artes a lo largo de la historia. Podéis encontrar una completa reseña sobre el libro en el blog de mi otro espacio en Radio Universidad de Salamanca, Todos los libros, un libro. Nuestro recorrido de hoy comienza en 1989, con Michelle Pfeiffer cantando con gusto un tema de los fabulosos Baker Boys, y finaliza con Ray Charles en una pieza que formaba parte de la banda sonora del exitoso biopic Ray, estrenado en 2004. Entre medias, un puñado de títulos espléndidos, tanto en el universo del jazz como en el del cine, que espero puedan interesaros. Los fabulosos Baker Boys, de Steve Kloves, de 1989. Debuta en el largometraje de su director guionista, que apenas reincidirá tras la cámara, opíparamente ocupado en escribir la serie de Harry Potter en su mayor parte, según la millonaria recreación de J.K. Rowling. Lástima, pues el control que revela de su propuesta no es común en un debutante. Es más, cabe considerar esta película como una de las mejores ópera prima del cine americano de los dos últimos decenios. Su producción acaso deriva, al menos en parte, del inmediatamente previo triunfo de Alrededor de la Medianoche y Bird, antes crítico que comercial, pero sonado en el sector jazzístico, pues los fabulosos Baker Boys también sitúa a los músicos protagonistas en un contexto amargo y depresivo, a menudo sórdido, en sintonía con la mitología estadounidense del perdedor. Empero, difieren dos ingredientes cardinales. La historia no transcurre en un pasado más o menos inmediato, sino en el presente, y corre a cargo de unos personajes ficticios de etnia blanca, pianistas ambos, bien distintos del verídico saxo alto Charlie Parker, de Bird, y del imaginario, pero trasunto de otros verdaderos, saxo tenor, Dale Turner, de Alrededor de la Medianoche. Sidney Pollack encarriló la producción, y la trama versa sobre la relación entablada entre dos hermanos, los propios hermanos Jeff y Bob Bridges, que malviven tocando temas populares en locales de toda índole, y una cantante, Michelle Pfeiffer, con la cual pretenden remontar su declive artístico. El vínculo fraternal sostiene, peor que mejor, dos personalidades antitéticas, amargado y chulesco el uno, que ahoga en alcohol su frustración de no poder consagrarse al jazz en serio, sensato hombre de familia el otro, que asume su suerte profesional y vital y lleva el control laboral del dúo. Empero, tal lazo progresivamente se ve amenazado por la pasión que estalla entre el primero y la recién llegada, una mujer bella y carismática, pero sin mayores ilusiones, que desde joven ha compaginado el canto con la prostitución. Tan minimalista historia pierde los estereotipos que sobre el papel pudiera contener, gracias al talento mediante el cual fluye según un ritmo calmo e interiorista, puro blues de celuloide, sin aspavientos truculentos ni subrayados melodramáticos, en su plasmación de una triste historia de derrota de todos los personajes, en todos los frentes. La banda sonora, orquestada por el gran Dave Grushin, que asimismo dobló a Jeff Bridges con el piano, refleja la debilidad de la protagonista por Duke Ellington, incluyendo temas cardinales de este, junto a estándares de otras modalidades, desde Girl from Ipanema a Feelings, si bien calaría en especial la sensual interpretación de Making Whoopi que Michelle Pfeiffer brinda encima de un piano, hasta el punto de representar un momento especial del cine americano moderno. De hecho, aunque la actuación de los hermanos Bridges es admirable, destacando acaso Bo, doblado como pianista por John Hammond, los fabulosos Baker Boys entraña un éxito singular sobre todo en la trayectoria de su rubia estrella, éxito que repercutió en ámbitos dispares. Por pintoresco ejemplo, una figura eslovaca del hardcore escogió como nombre artístico el de su personaje, Susie Diamond. Ella cierra la película cantando en off una muy aceptable versión de My Funny Valentine, tema asociado en particular a Chet Baker. ¿Cabe especular que debido a esto los fraternales protagonistas se apelliden Baker? Cuanto más mejor, de Spike Lee, de 1990. La respuesta del acalorado Spike Lee al coetáneo apogeo del jazz en el cine, para la cual aunó facetas: productor, director, guionista, actor, sin olvidar que la banda sonora pertenece a su padre, Bill Lee, ni que su hermana, Joa Lee, cubre un rol secundario, envalentonado por el triunfo crítico comercial de su película anterior, Haz lo que debas, de 1989, que le había revelado por doquier. Con todo, acaso pudo emprenderse sin apretura de medios, gracias al éxito, 6 temporadas atrás, de Cotton Club, de Francis Ford Coppola, al menos industrialmente hablando, pues las reminiscencias son bastantes y palpables. Protagonismo de un trompetista, si bien negro, ambientación en Harlem, tramas amorosas y policíacas imbricadas en la propuesta musical, ciertos detalles del vestuario y de la iluminación. El conocimiento de causa de Lee se advierte sobre todo en la valiente incorporación de ciertos componentes ingratos de la psicología de los jazzmen y de las particularidades ásperas de su contexto profesional, que suelen edulcorarse y hasta omitirse en la filmografía del género. Sobre todo, el carácter fuerte, con frecuencia egocéntrico, y el temperamento competitivo, tanto personal cuanto musical, a los cuales se añade el machismo más desembozado. Lee no impugna ni critica estos rasgos, antes bien, casi los aplaude, a buen seguro en la medida correspondiente por su prurito de militancia étnica, en favor del colectivo afroamericano al que pertenece con declarado, por no decir insolente, orgullo. Los colegas, rivales, machos, de cuanto más mejor, curiosa adaptación española de un título intraducible, Mo Better Blues, al ser puro slang negro, son el trompetista estelar y el saxofonista, que asimismo aspira a liderar el grupo, encarnados por divos del Hollywood negro, a la sazón no demasiado célebres, Denzel Washington y Wesley Snipes, respectivamente. Otro futuro divo afroamericano, Samuel L. Jackson, incorpora un rol de matón que anticipa su venidera tipología recurrente, dentro de un reparto rico en intérpretes típicos del director, como son los hermanos Turturro y Giancarlo Esposito. Poco satisfactoria en conjunto, empero cuanto más mejor sobresale la filmografía de Lee, y la filmación de las actuaciones musicales revela gusto y elegancia, mediante sus sinuosos movimientos de cámara y encuadres significativos. Denzel Washington parece inspirarse en Miles Davis para la parte propiamente musical de su actuación, pero su personaje algo guarda de Wynton Marsalis. ¿Acaso por esto su hermano Bradford fue contratado para doblar los solos de saxo? En cualquier caso, entre este y el resto de los músicos, Terence Blanchard, a la trompeta, Kenny Kirkland, al piano, Robert Harst, al contrabajo, y Jeff Watts, batería, y único de los cinco que aparece a sí mismo en imagen, lógicamente como el batería del quinteto, bordan una magnífica banda sonora, cuyo mejor tema no es sino el del título. You can never tell what's in a man's mind. And if he's from Harlem, there's no use of even trying. Just like the tide, his mind comes and goes. Like much weather when he'll change. Nobody knows, nobody knows. The man I love, well, he just turned me down. He's a Harlem Brown. Oft times I wish that I were in this ground, 6 feet underground. He idolized me as no other could. No, no. Then he surprised me, leaving me a note saying he's gone for good. And since my sweetie left me Harlem, well, it ain't the same old place. Though a thousand dandies smile right in my face, I think I moved some homemade hooch and go out for to drive off these mean old Harlem blues. You can have your Broadway, give me Lenox Avenue. Angels from the sky stroll Seventh, and for that, thanks I do. From Madam Walker's beauty shops to Poirot's system too. That made those girls angels without any doubt. There are some spots up in Harlem where I'm told it's sudden death to let somebody see you, even stop to catch your breath. If you've never been to Harlem, then I guess you'll never know the power of these mean old Harlem blues. Ah, there's one sweet spot in Harlem known as Driver's Row. Ditty folks, some call them. One thing you should know is that I have a friend who lives there. I know he won't refuse to put some music to my troubles and call them Harlem blues. A thousand dandies smile right in my face. I think I'm to drive up these mean, mean old Harlem blues. Ah, this one sweet spot in Harlem, known as Drivers Row. Titty folks, some call them. One thing you should know is that I have a friend who lives there. I know he won't refuse to put some music to my troubles and call up Harlem Blues. To put some music to my troubles and call them the Harlem Blues. Rebeldes del Swing, de Thomas Carter, de 1993. Recreación de unos personajes verídicos, los Swing Kids, es decir, jóvenes alemanes, admiradores de la cultura anglosajona bajo el nazismo, querencia que entrañaba un flagrante epíteto subversivo. Tal afición, como es lógico, incluía de forma notable el jazz, más en concreto, dada la época, el swing, detestado por el nacionalsocialismo, incluso prohibido, por cuanto identificado con unos estilos musicales y unos ejecutantes profesionales ideológicamente antitéticos, negros americanos y gitanos europeos. El argumento arranca en 1939 y se centra en tres swing kids, encarnados por Robert Shawn Leonard, Christian Bale y Frank Whaley, inevitablemente encarrilados hacia el nazismo, aunque adoren las big bands estadounidenses, en especial por la libertad personal y alegría existencial que captan en su fin bailable. El hecho de que uno de ellos sea cojo coincide con su admiración hacia el mítico guitarrista judío Django Reinhardt, cuya discapacidad se hallaba, en cambio, en la mano izquierda. El parangón se acentúa mediante la escena en la que unos soldados nazis rompen los dedos a este personaje, llamado Arbit. Reinhardt aparte, la banda sonora naturalmente incorpora sobre todo clásicos del swing para danza de salón. Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, Jimmy Lunsford, mediante destacables esfuerzos de los productores, arreglistas y orquestadores Chris Boardman y Robert Kraft para fusionarlos con la partitura dramática de James Horner, a lo largo de un desarrollo, por desgracia, poco sorprendente, tanto en las imágenes como en la progresión argumental. Con todo, supone una película de cierta dignidad, al menos por enfocar la temática del nazismo desde una perspectiva que el séptimo arte no había contemplado todavía. Una mini estrella de los años 70, Barbara Hershey, encarna en plena madurez a la madre del personaje de Robert Shawn Leonard e interviene, sin acreditar, el inefable Kenneth Branagh en un rol de oficial nazi. Hagrid Day in Harlem, de Jan Bach, de 1996. Uno de los principales documentales de temática jazzística que toma el título, justamente, de la mítica fotografía que sirve de eje narrativo. Se trata de la instantánea, hecha por Art Kane en 1958, con destino a la revista Esquire, que reunía 57 renombrados jazzmen ante la fachada de una casa en Harlem. Thelonious Monk, Charlie Mingus, Sonny Rollins, Art Farmer, Hank Jones, Dizzy Gillespie, Jerry Mulligan, Johnny Griffin y tantos otros. A lo largo de los años, el autor fue localizando supervivientes de aquella foto histórica y los entrevistó para la ocasión, así como al propio fotógrafo y otras personalidades del sector, en un montaje que incluye planos de películas caseras filmados a la sazón, verbigracia por uno de los fotografiados, Milt Hinton, e imágenes de actuaciones de varios de ellos, con la voz narrativa en off a cargo de Quincy Jones. Un homenaje fílmico a un homenaje fotográfico, cuya magnífica entidad justificó que fuera propuesto para el Oscar de la modalidad. Esta legendaria fotografía, años después, supondría el pretexto dramático de La Terminal, la película de Steven Spielberg de 2004. Kansas City, de Robert Altman, de 1996. Uno de los más ambiciosos cruces jazz-thriller, producido, coescrito y realizado, en buena lógica, por uno de los cineastas que mayor trascendencia han conferido a la música en su filmografía, Robert Altman, nacido en la propia ciudad de Kansas City, donde sucede la acción y que titula la película. Transcurre en 1934 y procura diferenciarse de otras producciones más o menos homologables, sin ir más lejos, Cotton Club, en virtud de la determinación del autor de conferir propiedades efectivamente jazzísticas al espíritu y a la estructura de la película. Así, parte de un tema cardinal de índole policiaca, el rapto de una mujer casada, que una joven perpetra para que el importante marido político ponga en libertad a su novio ratero, y acto seguido despliega una serie de variaciones argumentales y tonales que al final retrotraen a la premisa, todo ello guardando un ritmo sincopado. Probablemente la más lograda de estas variaciones estriba en el duelo de saxo tenor que enfrentó a nada menos que Lester Young y Coleman Hawkins, recreados por dos magníficos colegas modernos, respectivamente Joshua Redman y Craig Handy, esgrimiendo estilos antitéticos en una jam session mítica entre cuyos espectadores estuvo el mismísimo Charlie Parker, entonces un jovenzuelo local, interpretado por Albert G. Barnes, sin olvidar otro duelo, el de contrabajos, que tiene lugar al final, a cargo de un otoñal Ron Carter y su notable discípulo Christian McBride, que en este caso no encarnan específicos personajes de ficción. La atmósfera bulliciosa, con la vida alegre en su versión más corrupta predominando sobre la prohibición, supone otro acierto irrefutable, así como, por otra parte, el homenaje a la tradición de las rubias platino, que encarna la incitante Jennifer Jason Leigh, o la inesperada intervención del viejo ídolo del calipso, Harry Belafonte, como líder de la mafia negra de la ciudad, sobresaliendo ambos dentro de la discordancia que comporta el heterogéneo reparto. No puede hablarse de obra maestra, por culpa básicamente de las reiteraciones argumentales y el desequilibrio en la inspiración, pero Kansas City en absoluto deshonra su audaz planteamiento estético-conceptual, y su puesta en escena revela una firmeza muy por encima de lo habitual en la filmografía de Altman. Además de los jazzmen antedichos, intervienen veteranos gloriosos, el baterista Victor Lewis, el pianista Jerry Allen, el saxofonista James Carter, el clarinetista Don Byron, el trompetista James Soler, así como el cantante Kevin Mahonaghy. Entre los temas que incluye la banda sonora figuran Indiana, Yeah Man, I Surrender Dear y Mountain Swing. Thank you. Acordes y desacuerdos, de Woody Allen, de 1999. Variante relativa de uno de los mayores éxitos del autor, Selig, por cuanto combina ficción retrospectiva y falso documental, en este caso a propósito de un imaginario guitarrista de jazz que sobrevivió, peor que mejor, rebotando de acá para allá en la peculiar América del decenio de los 30. El propio Allen, junto con intérpretes que personifican supuestos expertos en la materia, contribuye al espejismo mediante declaraciones eruditas que se intercalan a lo largo del metraje, partiendo de una estructura inteligente que establece un contrapunto entre la vulgaridad personal del protagonista, inculto, bebedor, machista, zafio, descerebrado, y su talento artístico, en magnífica metáfora del significado del título dentro del sector. Sweet and Lowdown es un juego de palabras usado en el jazz que habla del contraste entre dulzura y rudeza a la hora de tocar un instrumento musical. El título español, Acordes y desacuerdos, supone una transcripción graciosa y elogiable, aun siendo bastante libre. Hábilmente y sin discordancias, Allen combina características de jazzmen reales para modelar su imaginario guitarrista Emmett Ray, obsesionado con el mítico Django Reinhardt. Con sus propias palabras, hice un personaje inspirándome en los defectos de un buen número de músicos de jazz. Emmett Ray es una mezcla. Tiene cosas de Reinhardt, de Jelly Roll Morton, que era un proxeneta, de Waldo Davis, un cleptómano, de Freddie Keeper, el gran trompetista de Nueva York que se negaba a que le grabaran por miedo a que le robasen su música, y de King Oliver, que paseaba siempre con una pistola. Por desgracia, el tono es impreciso y no amalgama bien la evocación irónico-cómplice del período, con anacronismos más o menos expresos y de un tipo de personalidad nada atípica entre los músicos populares, con un sentido del humor a veces algo burdo, lo cual se refleja en la interpretación omnipresente de Sean Penn, en unos momentos admirable, en otros excesivamente apayasada. Brilla, eso sí, Samantha Morton como una de las mujeres en la vida del protagonista, mediante un genial dechado de soterrada sensibilidad expresiva en su rol de muchacha muda y zangolotina que evoca las más memorables heroínas del cine mudo y eclipsa al resto de los personajes femeninos, caricaturescos por comparación. Están interpretados por Uma Thurman y Gretchen Mol. Por demás, el film termina un tanto abruptamente, cuando se palpa que el planteamiento no da más de sí y tras un tercio final flojo, indigno del loable metraje previo. El palpable esfuerzo de Penn con la guitarra está doblado musicalmente por Howard Alden y la banda sonora coordinada por Dick Hyman, como acostumbra la filmografía de Allen. Lógicamente, se compone de temas de los primeros decenios del jazz, entre los cuales no faltan del propio Django Reinhardt, como When Day is Done y Avalon. Empero, Hyman asume personalmente versiones de estándares como Out of Nowhere, It Don't Mean a Thing y Lulu's Back in Town, liderando una banda que incluye al baterista Ted Sommer, el clarinetista Ken Peplowski, el trompetista Byron Stripling y el gran Bucky Pizzarelli, experto en la guitarra de siete cuerdas, amén del propio Hyman al piano. Asimismo, se reconoce en pantalla a jazzmen como el pianista James Williams o el clarinetista Horace Schelling, y la actriz Carol Woods, cantando All of Me, brinda uno de los mejores momentos de una película sobresaliente, aun con sus defectos y limitaciones, en la relación cine-jazz. All of me, why not take all of me? Can't you see, I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? I'm no good without you. Take my lips, I wanna lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes. Calle 54, de Fernando Trueba, de 2000. Uno de los más ambiciosos esfuerzos del cine europeo dentro del campo de la no ficción vinculado con el jazz. De producción principalmente española, Fernando Trueba coproduce, escribe y dirige, supone un lujoso tributo al glorioso jazz latino, que recoge actuaciones filmadas expresamente a cargo de diferentes y representativas estrellas del sector, de las generaciones correspondientes. Gato Barbieri, al saxo tenor, Paquito de Rivera, saxo alto y clarinete, Tito Puente, timbales, Chano Domínguez, piano, Israel López Cachao, contrabajo, Elian Elías, piano, Jerry González, trompeta, Chucho Valdés, piano, con su padre Bebo, la orquesta de Chico O'Farrill, amén de los respectivos músicos acompañantes, entre los cuales figuran nada menos que el pianista Larry Willis, el flautista Dave Valentine, el saxofonista Mario Rivera, el percusionista Giovanni Hidalgo y el bajista Andy González, hermano de Jerry. Respecto al planteamiento, más que un documental, la cinta es un sentido homenaje, con una sutil articulación destinada a resaltar, mediante contrastes y coincidencias, la gran variedad instrumental y estilística que se oculta detrás de la denominación genérica de jazz latino. En cuanto a la selección de artistas, es razonable y significativa, bien que tan discutible como determinadas opciones de iluminación y planificación. Con todo, Trueba corona su objetivo de forma evidente, desplegando medios de producción y una sensibilidad entusiasta, e incluso obtiene momentos inolvidables de cualidad diversa. Tito Puente en su restaurante, loando a los colegas retratados en los muros, Gato Barbieri, soberbio en su actuación, o Jerry González, cerrando el metraje mediante una despedida genial que juxtapone los nombres de la gente que ha intervenido con solos de trompeta. Dee Lovely, de Irving Winkler, de 2004. Recreación de la vida del mítico compositor Cole Porter en una suerte de biopic que a menudo cobra cualidad de auténtico film musical. Los hechos se reflejan con mayor fidelidad histórica que en la previa película sobre Porter, La lamentable noche y día de Michael Curtis, que visiona aquí el protagonista, en una escena determinada que quiere significar también una impugnación. Prueba de esa fidelidad es, sobre todo, el tratamiento de la homosexualidad del compositor. La película, asimismo, busca cierto clasicismo en la puesta en escena. Empero, el planteamiento estético resulta superficial y pomposo a la par, a veces hasta caricaturesco, y la personificación de Cole Porter que lleva a cabo Kevin Kline es tan inverosímil a su manera como fue la de Cary Grant a la suya en Noche y Día. Tampoco ayuda que muchos temas emblemáticos de Porter estén cantados por artistas actuales fuera de lugar: Elvis Costello, Diana Krall, Sheryl Crow, Robin Williams y otros. Un fracaso debido a un productor, Irving Winkler, que ha revelado su interés por incorporar el jazz en el cine en no pocas ocasiones, y que en este caso asumió igualmente la realización. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear Annie. Ray, de Taylor Hackford, de 2004. La vida del mítico pianista cantante negro Ray Charles, gloria del rhythm and blues, y uno de los músicos estadounidenses más relevantes y queridos de la nación, que precisamente falleció durante el rodaje de la película. El guión respeta razonablemente la veracidad de los hechos y recoge los sucesos profesionales y personales mayores, partiendo de una infancia humilde, durante la cual queda ciego a perpetuidad, y sin excluir diversos rasgos negativos: carácter hosco, promiscuidad y machismo, adicción al alcohol y las drogas. todo ello mediante una estructura narrativa que destaca la relación entre sucesos personales e inspiración musical. El propio Charles se implicó en la banda sonora, incluso con arreglos nuevos para algún que otro tema. Lógicamente aparecen los emblemáticos: I Can't Stop Loving You, Georgia on My Mind, Hit the Road Jack y otros. Su hijo participó en la producción. Por desgracia, acaso por tales razones, el enfoque asume las diversas convenciones narrativas y conceptuales del cine biográfico al uso en Hollywood, de forma tan palpable que el resultado carece de empaque, de rigor, hasta de verosimilitud en su tópica y pulida perspectiva ejemplarizante. Tampoco convence la sin duda esforzada interpretación de Jamie Foxx, galardonada con el Oscar, pues a menudo roza la caricatura. Ray puede tomarse como una especie de equivalente mainstream de Bird, de Clint Eastwood, si se consideran ciertos vínculos entre Ray Charles y Charlie Parker, pero también su antitético significado dentro del show business norteamericano. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day just through. An old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you, a song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind. La inmejorable versión de Georgia on My Mind, a cargo de un inspirado Ray Charles, despide esta noche Buscando Leones en las Nubes, en una emisión, la tercera y última de la serie dedicada a las relaciones entre cine y jazz, que espero que, como las anteriores, haya podido interesaros. En la última hora, os he leído textos de Cine y Jazz, el inagotable libro de Carlos Aguilar, que ha guiado nuestro espacio en estas tres semanas. Han sido comentarios, siempre ilustrativos, aunque a menudo inclementes, sobre películas cuya trama argumental se centra directamente en el universo del jazz. En el caso de esta noche, las cintas seleccionadas fueron Los fabulosos Baker Boys, dirigida por Steve Kloves en 1989, la estupenda Mo Better Blues, que en España se estrenó bajo el título Cuanto más mejor y que dirigió Spike Lee en 1990, Rebeldes del Swing, con la realización de Thomas Carter en 1993, el documental A Great Day in Harlem, a cargo en 1996 de Jean Bach, Kansas City, la espléndida obra de 1996 de Robert Altman, Acordes y desacuerdos, el título de 1999 más abiertamente jazzístico de un Woody Allen cuya carrera no puede entenderse sin el género, otro documental, Calle 54, que dirigió en 2000 un Fernando Trueba fascinado por el jazz latino, The Lovely, la enésima recreación de la vida y obra de Cole Porter, a cargo de Irving Winkler en 2004, y por último, Ray, la biografía cinematográfica de Ray Charles, que presentó ese mismo 2004 Taylor Hackford. Los intérpretes de las piezas elegidas, una por película, han sido Michelle Pfeiffer, Cinda Williams con Branford Marsalis, Janis Siegel, Milt Hinton, Joshua Redman, Carol Woods, Eliane Elias, Diana Kroll y el citado Ray Charles. Con el reloj del estudio acechando, al borde de las 11 de la noche, nos despedimos ya Elena Villegas, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, responsable último del programa. Pasad una buena semana. Adiós.